Hay que ver algo. ¿Tú has dicho, María? ¿Eh? Es igual, y después le doy un mensaje. ¿Un mensaje lo leo? Sí, La filosofía de un obrero jubilado. Soy un obrero yesero ya jubilado. Empecé a trabajar a la edad de 9 años. Solo fui a la escuela unas pocas semanas. No tengo pues estudios. Soy mallorquín, nacido en Inca. Pero siempre he residido en Palma. Sin recurrir a mi descendencia de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y sin acudir tampoco a la iglesia pobre, que formamos unos cuantos obreros y obreras como descendientes o no, aquí doy un poco de idea de mi sencilla filosofía. Cuando me veo a mí mismo y todo lo que me rodea en este mundo, tierra, otros seres humanos, plantas, árboles, animales, etc., y mirando al cielo, el sol, la luna, estrellas, etc., me digo a mí mismo que alguien o algo ha hecho posible mi existencia, pues yo no me he creado a mí mismo, me han creado. Mi madre me parió, pero a mi madre la parió su madre, y así hasta llegar a los primeros seres humanos, que no sabemos qué eran, una hierba, un pez, un átomo, etc., que ha ido cambiando, evolucionando, hasta ser lo que ahora somos. Ahora bien, ¿alguien creó este principio o este principio se creó a sí mismo? Yo no puedo, pues, negar a mi creador, y creo que nadie puede negarlo, por la sencilla razón de que nadie se ha creado a sí mismo, y al poder contemplar algo del infinito universo, estamos en lo mismo, alguien lo creó o se creó a sí mismo. Resumiendo, yo no puedo negar a mi creador, y no veo ninguna tontería en llamar a mi creador Dios, Padre Eterno, ya que solo se trata de dar nombre a nuestro creador. Pero veo que estoy viviendo en este mundo con otros seres humanos, formando lo que llamamos la humanidad, la cual está dividida en ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Después veo partidos políticos, ejércitos, religiones, etc. Pero también veo obreros en paro, guerras, hambre, injusticia, etc. Y a todo esto lo llaman civilización, cultura, religiones, etc. Y todo esto regido o dirigido por leyes humanas, o sea, hechas por los hombres, pero leyes que se contradicen unas a otras, leyes en muchos casos injustas, sobre todo en el tema de ricos y pobres. Pero cuando pienso otra vez en mi creador, veo que en todas las religiones organizadas, los seres humanos como yo, estos se autotitulan sacerdotes, o sea, intermediarios entre Dios y mi creador, y los seres creados. Y esto es ridículo, ya que nadie ha visto jamás a Dios, nuestro creador, y recreador del infinito universo. Siendo pues un ser humano que puedo pensar como los demás, porque Dios me ha dado un cerebro, no me dejo engañar por nadie, y no confío en religiones, en partidos políticos, etc. Y siempre he procurado tener ideas propias. Estoy casado y tenemos una sola hija, también casada y tienen una sola hija. Tengamos pues las ideas claras, no aumentemos el número de pobres en el mundo, no aumentemos el número de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Seamos pues buenos, pero no tontos. Tengamos ideas propias, esta es mi filosofía. Encaja muy bien con el sencillo evangelio del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Esto es la iglesia pobre. Ánimos amigos. Cada Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martín, noviembre de 1998. No, si tú dices que tienes que leer esto un poco más tarde, pero si viene alguien más, podéis hacer algún comentario sobre este mensaje. Mientras tanto. esta semana ha venido mi hermana de Chile, que está en Barcelona por un mes, Mónica, con su compañero, con Álvaro, y han venido a ver a Cayetano y Magdalena. Y me gustó porque se ve que como que se sintió un poco así bien al venir esta vez, ¿no? Y le ha sacado una foto. Y claro, eso me dio alegría porque fue iniciativa de ella. Y además que Cayetano, como siempre, era su pequeño sermón, ¿no? Pero encajaba con lo que ella vive, porque ella es atea, incrédula, y tiene que ver con los mensajes donde dice, ¿no?, de que alguien o algo me ha creado. Entonces eso se lo explicaba a Mónica ese día, ¿no? Y ella se quedó así porque precisamente nosotros el día anterior habíamos estado tomando ese tema en el desayuno, que yo también le decía cosas, ¿no?, porque yo también aprovechaba la ocasión, claro. Y me llamó la atención que Cayetano justo tocó ese tema, y de esto que dice aquí, ¿no?, este mensaje, que claro que, ¿cómo? No nos podemos hacer solos, ¿verdad?, le decía. Y si esto pasó de esta manera, el principio se creó a sí mismo. Y claro, y aunque sean los ateos, decía. Entonces Mónica, mi hermana, claro, le cayó la teja porque ella es atea, ¿no? Porque a ella le gusta el mensaje que entrega Cayetano. Ella me lo ha dicho. Y lo ha dicho en Chile también. El mensaje, digamos, sencillo de la justicia, de la paz, del amor. Ese dice que le llega mucho a ella. Lo que pasa es que ella, cuando se trata del astral, ya como que ahí, como esa tía, ahí como que ya no lo entiende mucho, ya como que mejor no habla. Pero igual Cayetana contó una experiencia en el astral y a mí me gustó mucho. Y ella por lo menos se quedó pensativa porque, claro, ¿será verdad o no será verdad? Y ya veremos. Bueno, no sé, me alegró, te quiero decir, lo que le aclaraste a mi hermana, porque... Y este José Luis... Tendremos que decirle que ella, que toma parte en el secreto, porque la fecha es de noviembre, y esto está hecho que haya algo a mano aquí. Eso fecha. La fecha está a mano, fecha. Sí, noviembre. Y está hecha de José, de Luis. ¿Entendéis? Pero encaja hoy lo de tu hermana de anteayer. Como cada vez, ¿no? O sea que Luis, que le dijiste, este será para la hermana, este será para el otro, este no, tipo ya, se la sabe todo, sí, ¿eh? Ya le haremos una copia, se la voy a mandar. Está bien. No, para María sí, la cosa, puedes decir esto, porque... ¿Quién sabe? Bueno, lo leo. Bastante que lo tengo. No, es que yo hace 14 años que vengo a tu casa, Cayetano, y que conocí a los amigos aquí, que están presentes y otros que no están, claro. Y me hubiera gustado haberte hecho un homenaje, pero me dijeron que no era conveniente, porque claro, en este tiempo, y si metíamos mucho ruido, a lo mejor ustedes ya, no sé, quieren estar más tranquilos y todo eso. Yo lo comprendí, pues no hice nada, pero me hubiera gustado haber hecho algo más. No sé, mejor, que quiero decir. Pero al menos unas palabras que he escrito esta tarde y las voy a leer. 14 años de amistad. Cuando a las reuniones de Cayetano vengo, es porque el espíritu alimentarse quiere. Es que la amistad de este buen hombre nos da alegría, coraje y mil cosas. Son muchos años, 14, los que por su casa vengo. Son muchos los que por allí he conocido. Son mis amigos que también darles las gracias quiero, ya que la amistad de todos a mi corazón también han llegado. Críticas, polémicas, de todo he aguantado, pero ¿quién no pega al que ama? Os doy las gracias a ti, Cayetano, y a todos los que por aquí vienen, por estos 14 años que a mi caminar han servido. Que el amor germine en todos, para que así el Cristo renazca pronto. María Gilda, Palma de Mallorca, noviembre del 91. Lo que salió. No sé si estaba ahí las dos de acuerdo. Pero, ¿eh? ¿Estaba ahí de acuerdo? No tenía idea. Otro secreto desvelado. ¿Quieres leer esto, Jerónima? Enseñala a la mariposa que ha pintado y las palabras que has escrito. Cayetano, nos amas tanto y amas tanto al mundo, que la verdad que nos transmites no deja pasar el más mínimo de los despistes. Siempre predica lo mismo, punto importante para que la luz se instale en nosotros. Gracias, Cayetano. Gracias, maestro. Entonces... No me ha puesto de acuerdo. Te has puesto al homenaje, te has puesto con María. Hay que ver estas mujeres. Ya lo dice bien claro la Biblia. Adán y Eva, ave y nada. No somos nada los hombres. Ve cómo las mujeres están de acuerdo. Y el hombre es nada y la mujer es una pájara. A ver. Hay algo más que leer. No hay nada más. Mira, a ver si venga un poco a desvelar este tipo, este filósofo y ese hombre. Si no, léelo otra vez. O... Yo os puedo contar una cosa que me ha pasado esta semana. Dos jueves, es un poco sobre la oración. Dos jueves voy a la rápida con el comitado. Y entonces el miércoles me llama mi madre y me dice, mañana vas a comer con papá y digo, sí. Digo, podemos ir juntas. Y a mí el alma a los pies, porque es muy mala de aguantar. En el sentido de que no es que dé la paliza, pero es muy habladora y además habladora de cosas inútiles. Y a mí me crispa los nervios, porque digo, vale más estar callados que no decir tonterías todo el tiempo, cosas que... Bueno, partido, yo ahora ando mal. Y normalmente aprovecho el camino para hacer oración, pero después, no sé si fue por la noche misma, a la mañana siguiente me planteé la cosa. Digo, bueno. Es muy bonito hacer oración y tal y de cual, pero ahora toca hacer otro tipo de oración. Y nada, cuando pensé esto, pues ya lo vi de otra manera. Vi el camino y la compañía de otra manera, ¿no? Y nada, tanto a la hora de comer, como cuando estábamos hablando y tal, pues no sé, como una comprensión un poco especial que no había parado en otras ocasiones de darme cuenta, ¿no? Y nada, cuando llegué a casa por la noche y esto, digo, sí, no hay mucha diferencia de una clase de oración a la otra, es oración de todas maneras. O quizá más. Muchas veces yo creo que es eso, que no tenemos que hacer oración en sí, Padre nuestro que estás en los cielos, o cualquier otra oración, sino que siempre detallar en los y ser muy observador, esto ya también es una gran oración para bajo mi punto de vista. O sea, ver lo que se nos va presentando en cada momento y lo que vamos viviendo, ser conscientes de lo que vamos viviendo. Eso es hacer oración también. El ateísmo de las religiones organizadas, cómo matar lo espiritual del ser humano. La dependencia a la droga, el alcohol, los tranquilizantes, el tabaco, el fútbol, la televisión, los juegos de azar, las sectas, etc., contrariamente a lo que pueda parecer, no son imágenes de desarraigo con lo espiritual, sino una forma de suplir su carencia. La falta de religión verdadera, es la causa de la gente, de que la gente busque alterar su estado de conciencia con drogas, alcohol, coches, dinero, vicio, etc., hasta alcanzar lo más parecido a la plenitud, placer, éxtasis o tranquilidad momentánea con la que salir de la opresión o monotonía de la existencia. Las religiones organizadas por presentarse al mundo como formas de poder y saber teológico abstracto al que el común de los mortales no pueden acceder, provocan un rechazo natural en el ser humano desde su más tierna infancia, pues a nadie gusta estar sometido. Esa huida del estado presente que las religiones nos presentan como normal, eliminan del hombre la confianza en uno mismo y a su vez el compromiso para transformar la injusticia de la realidad presente, para así ubicarse en un estado alterado de conciencia, donde su vida pase a ser más placentera. El hecho de que 3/4 de españoles tengan problemas psicológicos es una muestra más de que esto que pretenden imponernos como realidad es una perversión que se tiene que mantener a base de sermones apocalípticos con mucha teología religiosa sobre lo que está bien o está mal. La auténtica religión, que está en cada uno de nosotros, nos brinda todos los márgenes de libertad que nuestra creatividad pueda abarcar. No existen dogmas ni fronteras, pues el pensamiento toca en todas las puertas del saber y el sentir. Nada está prohibido en el pensamiento, porque lo prohibido es una creación de quien tiene miedo a perder el poder. La supresión de los intermediarios religiosos a sueldo entre Dios y los hombres hace a este libre para que la comunicación con Dios no se vea interrumpida por ideas preconcebidas de qué cosa es eso de la comunicación con Dios o la oración. La iglesia pobre que está en cualquier casa obrera de quien establece ese diálogo con Dios, intermediarios, hace un llamamiento a toda la gente, padres, madres, abuelos, hijos, para que tengan la valentía de darse de baja de las religiones humanas y darse de alta en la auténtica religión de Dios que está en el corazón de cada ser humano. Y así, el día de mañana no tengamos que lamentarnos porque alguien de la familia ha decidido alterar su estado de conciencia, porque a su alrededor, en lugar de ver el amor al prójimo, solo ha visto sumisión al poder, un mundo dividido en ricos y pobres, en explotados y explotadores, de gente que se enriquece y vive a costa de sus semejantes, y eso no es atractivo a nadie. Os animo, pues, a que busquéis a Cristo en vosotros mismos, y no temáis a perderos, pues más perdido de lo que estamos en este mundo que nos presentan como real es difícil de imaginar. Dios no necesita ningún representante humano, porque de ser así sería un ser limitado que no tiene acceso a su propia obra, ni necesita ninguna organización religiosa o poder económico para mantener viva su idea y vivencia, pues Él se basta y se sobra para hacer morada en el ser humano. Las organizaciones religiosas a través de la historia solo han servido para prostituir la vivencia de Dios, para matar el sentido de la justicia, de amor al prójimo, a todo aquel que ha intentado acercarse a Dios. El cristiano debería tener la rebeldía a flor de piel contra todo aquello que representa una injusticia para cualquiera de nuestros semejantes o hermanos. Sin embargo, vemos con tristeza que solo son víctimas de sus ritos, dogmas y creencias que solo contribuyen a perpetuar este estado de cosas. ¿Ya lo han publicado? No, no lo han publicado, lo han enviado hoy. Ah. Sí, está muy bien. Y de todas maneras, un comentario un poco a lo que has dicho tú en el mensaje también. Hoy se celebra, me parece que es el Día Internacional del Niño. Entonces, respondiendo un poco a lo que tú dices de la necesidad de que cada persona lo despierte en sí mismo al Cristo, comprenderá que como trabajador y como obrero pues tiene que traer los menos hijos al mundo. Las cifras que salían hoy en un diario eran de 560 millones de niños, divididos más o menos en tantos por ciento de padeciendo la más extrema pobreza, miseria, explotación con las personas mayores, en fin, unos 560 millones de niños. Entonces, claro, lo que siempre estamos, aquí no hay ningún grupo antiabortista que haya dicho, a ver, ¿qué hacemos con estos niños nacidos vivos que tienen derecho a vivir? ¿Quién les protege la vida a estos? No, hay muchos por el foro y seguramente estos no hablarán, hablarán siempre del tejido de marras, para el derecho a la vida del no nacido, pero el derecho a la vida del nacido, no después de nacido, que duerman en las calles y que las iglesias y catedrales se cierren cada día. Lo que tenía que hacer es abrirse para toda la gente que hay por ahí que no tiene donde dormir, darles asilo, y las celdas de todos los conventos, por lo menos poder cobijar a millones de críos que hay por ahí que no tienen donde refugiarse. Pero no, la gran hipocresía de la iglesia defendiendo, o de todas las iglesias, defendiendo la vida del no nacido y tanta historia del crimen en nombre de Dios, y luego olvidando a esos 560 millones de niños. Que eso sí, habrá grupitos determinados de religiosos que harán su labor, no lo voy a criticar, pero a nivel de organización, como poder, es el gran olvido, la gran estafa y el gran martirio de los que nacen. ¿Hay alguien más rayo de la este tema? Es que hay miles de personas que no pueden tener hijos, o precisamente piensan que ya hay bastantes niños en este mundo para que vengan más, y encima se les exige de todo. Yo decía, bueno, si a estos niños están en la calle, lo que necesitan es una familia, ¿por qué? Tendría que ser obligatorio, no pagar, porque lo que se hace ahora es pagar por tener un niño. Tendría que ser obligatorio decir, este niño lo pasa mal, a ver, ¿quién no tiene niños? Aquí. ¿Ustedes pueden mantener a un niño? Sí. Pues ustedes, por obligación, van a cuidar a este niño. Lo que hacen es un negocio, porque el que quiere un niño tiene que comprarlo. Tiene que comprarlo, legalmente es una porquería. O sea, te dicen, oh, en China se mueren de esta manera, están por la calle en la India, sí, pero no hacen nada si no hay dinero por medio. El otro día me hizo gracia porque la primera cantidad que dijeron hace dos días fue de 1 millón. Yo decía, hay una de niños. Hoy decían que era 1,5 millones. Digo, bueno, a ver cuando dicen que vale 2 millones traer un niño de cualquier otro sitio. Porque esto es lo que va a pagar Manola por traer a un niño de otro sitio para que sea su hijo. Más. Ahora es más. Esto ya es, esto es para... Bueno, no tengo palabras. Por muchas palabras y tacos que pueda decir. Hijo de madre. Esto no lo sabía. Eso es una buena noticia. Pero no quieren pagar. ¿Cómo lo van a hacer? Porque son españoles. Al ser español, lo que pasa es que lo consideras o no lo consideras. No lo cogen de aquí. No, sí, ya. Pero si quieren un bebé y no hay bebés, y hay un montón de personas antes que ellos. De todas formas, el hecho de que no acepten las adopciones y tal. Aquellos países lo que les interesa es tener mano de obra en régimen de esclavitud. Es decir, si se mueren unos cuantos en el cáncer, pues da lo mismo. Pero evidentemente lo que no puede conseguir el capitalismo mundial es que se lleven todos los pobres de allí, porque entonces, ¿cómo van a explotar a la gente? Ellos necesitan mantener el estatus tal como está, ¿no? No van a variar para nada. Es decir, lo que interesa es que haya motoridad rica, porque así siempre pueden poner la excusa de los trabajadores de aquí, vosotros no queréis que en el tercer mundo está peor. Siempre con el nombre. Hablando de filósofos, en las páginas de cultura de muchos diarios sale el filósofo tal, el filósofo cual, que se pone a discernir sobre temas, el color de la algarroba, ¿no? Y luego, aquí, como siempre, nos juntamos unos cuantos que decimos esto, lo otro, lo que pensamos cada uno. Me llamaba Tony Zamora y decía que su misma madre decía, es que tengo un hijo muy raro, porque piensa, lo que piensa lo dice o lo escribe, lo lleva a cabo. Y precisamente lo que tú has dicho antes del Eliseo Cayetano, el filósofo Cayetano, y el filósofo Tony, el filósofo Castro, y el filósofo, cualquiera que estamos aquí, esto para mí es verdadero amor a la sabiduría. No el hecho de juntarnos aquí, aquí es por vernos cada cierto tiempo, pero el hecho de pensar cada uno y decir lo que siente, porque cuando uno habla o escribe, no son cartitas, sino que son sentimientos, son letras. Entonces, eso es ser filósofo. lo demás, lo que se puede estudiar en universidades, que luego te dan un título que dice licenciado en filosofía y letras, para mí es cuento chino. Porque los filósofos, con mayúsculas, no han estudiado. Han razonado y pensado ellos mismos. Luego vienen los demás y escriben su nombre y hacen carrerillas. Pero la filosofía es eso. Hablar lo que uno quiere. Siente al respecto de todo. Y por supuesto, eso coincide con el profeta. Ser filósofo y ser profeta es lo mismo. Pero de verdad, claro. No profetilla ni filosofía. Algo parecido a lo de Nostradamus, pero que tenían mensajes cifrados en clave y que eran que solamente la podía entender un experto, y durante siglos pues ha habido gente que se ha dedicado tiempo y horas y su vida a intentar descifrar lo que este sabio, entre comillas, decía. Y bueno, incluso resulta que otro que dijo que había descifrado unos siglos después lo de este tipo, también lo hizo en clave y tampoco lo entendía nadie, entonces ya había que descifrar lo que dijo el Trimerius más lo que dijo el segundo. Pero resulta que dice la revista, ¿no?, que hace poco entre unos cuantos han conseguido descifrar la clave de lo que dice el Trimerius este, y resulta que lo que cuenta ahí son cuatro cosuchas de nada, de cuatro tonterías. Dice que no hay nada importante, dice la revista, pero eso sí, han tenido entretenidos a un montón de personas durante 500 años. Eso es bueno. Mientras tanto, eres un sabio muy oculta, debes saber mucho. Voy a leer una carta que me han publicado en el La Voz de Baleares y en El País esta semana. La titulé Vivir en la Tierra. No creo que tenga mucho sentido invertir en el espacio gastando miles de millones de dólares mientras nuestro planeta presenta tantas desigualdades y un gran número de problemas que requieren una inmediata atención. Conflictos bélicos, hambre, miseria, catástrofes que podrían evitarse en parte si las construcciones fueran más sólidas, alejadas de zonas de riesgo. No me satisface la opinión de Pedro Duque, astronauta español del Discovery, respecto a que la inversión en el espacio beneficia a toda la sociedad. Hay una gran parte de este planeta que no conoce más que dolor, hambre, enfermedades, miseria y, como colofón, la muerte. Se han quemado billones de dólares en la carrera espacial y no por ello han desaparecido los pobres del planeta. Tampoco hay más solidaridad ni más fraternidad. Los ricos siguen siendo ricos y los pobres cada vez más pobres. Antes de dirigir nuestros ojos al cielo, miremos nuestro planeta Tierra con su delicada situación. Quizás algún día el poder mundial deje de invertir en artilugios militares, sofisticadas armas, etcétera, etcétera, y nos dé la sorpresa de que tal dinero se destinará a viviendas, cultivos, en definitiva a la mejora de las condiciones de vida de nuestros semejantes. Soñemos con un mundo libre de explotación, donde los potentados se conviertan en personas y dejen de acaparar sin ton ni son, devolviéndole a los pobres lo usurpado a través de los siglos. Finalmente, anhelemos el despertar de los pobres para dejar de ser el blanco de toda clase de miseria, en una auténtica revolución pacífica consistente en no traer más hijos a este mundo, donde serán presa del hambre, la enfermedad, las guerras, el contrabando de órganos, la explotación y la muerte. A falta de justicia, respondamos con menos hijos. hagamos oídos sordos a los cantos de sirena de los políticos y las religiones, pues llevan implícito el poner más yugo sobre el cuello de los pobres. En el país, o sea que en Madrid, ¿no? La duda de Baleares primero, más entera que en el país. Me quitaron lo usurpado a los pobres a lo largo de la historia. Ah. Eso es tratar de ladrones los potentados. Y eso normalmente, pues, no interesa. Hay que hacer oídos sordos, hacen oídos sordos. Sí, pero si lee la cultura, si lee esto, va a decir, hombre, la señora más rica, una de las más ricas de España, va a decir, hombre, yo ladrona, ¿de cuánto? Claro. Es el 30 de la lista más rico del mundo. Ojo al dato. Sí, sí. Y es que, José Luis, ¿esto quién me ha dicho a la radio esta mañana? No. Ah, bueno, que esta mañana he llamado a la radio y, bueno, comentando un poco lo del accidente. Y yo les planteaba, pues, el accidente de Asturias. Yo es que he pasado por allí, y allí hay una línea de ferrocarril, ¿no? Yo les he planteado, pero ¿por qué tienen que desplazarse los niños a otros pueblos a estudiar si antiguamente cada pueblo tenía su colegio, ¿no? Claro, con esto de la reforma, la ESO y toda esa historia que han impuesto ahora, pues obligan a los niños a tener que desplazarse a otros pueblos, ¿no? Y ahora pues ha habido ese accidente, porque si se desplazan, corren el riesgo, por carretera sobre todo, que puedan morir, vamos. Y yo les he planteado que ¿por qué no vuelven atrás? Y vuelven a poner las escuelas como había antes, ¿no? Y digo, y aparte, si aún así no fuera suficiente, digo, yo creo que más seguro que al autocar mucho más los ferrocarril, ¿no? Y si adecuaran esas líneas a los horarios que tienen los niños para el colegio, sería mucho mejor, ¿no? Digo, y aparte lo que están potenciando es que, bueno, que a los niños les acostumbran a desplazarse para ir al colegio, digo, y luego cuando sean mayores verán normal tener que desplazarse para ir a un trabajo, aunque sea a 100 y pico kilómetros de su casa. Y estaba en la radio este Puente Ojea y él decía que sí, que era suficiente para que esto se pueda hacer, ¿no? Pues luego había una de PP que decía que no, que eso es un gasto enorme, que se tiran uno a la piedra al tejado del otro, ¿no? Y aparte de eso, es que también he comentado que, bueno, digo que me parece indignante que, bueno, que la gente pobre, la gente trabajadora, tenga que pagar unos impuestos por tener una casa, como es el caso de la contribución que pagamos cada año, ¿no? Digo, las instituciones eclesiásticas pues no pagan ningún impuesto, ni IVA, ni contribución, ninguno de los impuestos que nosotros estamos pagando, ¿no? Y digo, no lo veo normal, no lo veo normal, y digo, aparte que es injusto esto, ¿no? Y bueno, enseguida dice, jaja, se reían, y le dicen, no, que lo abre el cardenal Puente Ojea, que esto de esto sabe, ¿no? Y dice, bueno, si queréis que... Bueno, él venía a decir que mejor que se calle, porque si no, ya la lía allí. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Pero es que el otro día, en la radio, en Radio POM, que es una radio catalana, a nivel privado, comentaban así en plan de broma, y justamente, estaba pensando menos esa mañana, y por la radio justamente decían lo mismo que estaba pensando, ¿no? De hacer una ONG para los ricos, ¿no? Para ayudarles a que lo vean más claro y todo eso, pero todo en plan de coña. Era muy divertido escucharlo, ¿no? Porque hablaban de la Coplovis y de Ana Botella, de Aznar y todos estos. Y bueno, está bastante bien. Es un programa que dan por la mañana, los sábados y domingos en Hong. Esto está a la derecha del dial. Y bueno, y hablaban de esto, de hacer una ONG para los ricos, ¿no? Y digo, porque les hace falta ayuda para que no... Para que lo decían, porque si algún día falta, es que, digo, joder, vaya telepatía, vaya transmisión de pensamiento, ¿no? Porque el día que falte gente para conseguir trabajadores, ¿no? Pues habrá que hacer una organización para los ricos, para darle pobres, para que trabajen para ellos. Y toda su historia y tal. Y estaba bastante bien, digo, porque mira, al menos se mueve. Pero esta mañana yo... estaba comentando a Cayetana la cuestión del bautismo, porque claro, yo lo que, si, a, si Juan Bautista lo que hacía era purificar, no Bautista, sino hacía purificar, y hablábamos de los males, ¿no? De para qué sirve ese agua, ¿no? Y puede ser para calmar espiritualmente, ¿no? O quitarte un dolor de cabeza, o quitarte la mala leche que puedes llevar por el trabajo, por lo que sientes, por lo que te has enfadado con alguien, ¿no? Que lo podemos hacer en la ducha de nuestra casa. Yo imagino que Juan Bautista lo que hacía era purificar, ¿no? No bautizar como, bueno, lo que ya hemos hablado por aquí. Y si es purificar, ¿a cuento de qué purificar a un bebé, ¿no? ¿Qué mal tiene, ¿no? Si esa persona ha muerto y si, bueno, los que sentimos lo que hay una reencarnación, si ya ha pasado por el filtro, ¿no? ¿A cuento de qué purificar a un bebé que aún no sabemos qué ha hecho en esta vida, ¿no? Entonces, pues, no me encajaba, ¿no? Y todo eso es algo que no tiene sentido, ¿no? Aparte de que, bueno, que son para engrosar la lista del Vaticano, del protestantismo y todo eso, lo que aceptan los testigos de Jehová, que se bautizan ya de mayores. No sé si de pequeño, cuando son bebés, los bautizan, eso no lo sé, pero sí que he visto bautizar a gente mayor, ¿no? Y le comentaba esto, ¿no? Claro, él me decía que, claro, es un sistema para engrosar la lista, y bueno, y en fin, toda esa parafernalia que se monta en ellos para que eso siga subsistiendo. Pero lo que quería preguntarte es que, bueno, pensaba una cosa, ¿no? Y es aquello de que, es aquello donde esté tu tesoro estará tu corazón, ¿no? Y no se puede amar a Dios y al dinero. Entonces, claro, luego existe lo que amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y a Dios sobre todas las cosas, y no vas al otro lo que no tienes para ti, ¿no? Y luego aquello de que mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, ¿sería posible que una persona, si solamente ame el dinero, que se hiciera rico? ¿Sabes qué te quiero decir? Si solamente ansía el dinero y su tesoro en su cabeza está en el dinero, yo siento, por lógica, podrá llegar a tener más dinero a lo mejor de lo que él piensa o estará en esa rueda del dinero, ¿no? Claro, no se compagina con, no se puede servir a Dios y al dinero, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que sí, queremos estar al lado de Dios, pero también al lado del dinero, ¿no? Y es eso, ¿no? Que si una persona quisiera hacerse rico, encontrará las metas para hacerse rico, ¿no? Explotando como sea, ¿no? Robando como sea. Porque yo, así como pienso que el que busca ese camino espiritual, las cosas le van viniendo, si de verdaderamente lo siente, ¿no? Y verdaderamente lo quiere, las cosas van viniendo. Si uno lo siente, van viniendo, por un lado o por otro. Si uno quiere juntar a tres amigos, llegará un día que los juntará a esos tres amigos. Si uno quiere ir a la montaña y tener un buen día, llegará ese buen día y irá a la montaña. ¿Sabes qué te digo, no? Y así un montón de cosas, ¿no? Pero claro, todo en el plan espiritual. Y claro, una cosa no se compagina con la otra. ¿Sabes qué te digo? Hablando de Dios y el dinero. Lo digo porque si una persona, imagínate que una persona solamente quiere dinero. Si solamente ansía ese camino, yo creo que las cosas le van a venir para que consiga aquello. Desgraciado él. Vamos, a ver si me entiendes, que el que busca el camino espiritual con todas las consecuencias, que es duro, pero significa, ¿no? Pero si uno busca el dinero con todas sus consecuencias, se va a un pobre desgraciado con el banco suyo. ¿Sabes qué te quiero decir? Y es eso que no. Ahora verás, ven esto. La filosofía de un obrero jubilado. Soy un obrero y sedo ya jubilado. Empecé a trabajar a la edad de 9 años. Solo fui a la escuela unas pocas semanas. No tengo pues estudio. Soy mallorquín, nacida en Inca, pero siempre residí en Palma. Sin recurrir a mi descendencia de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, un poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y sin acudir tampoco a la iglesia pobre, que formamos unos cuantos obreros y obreras, como descendiente o no, aquí doy un poco de idea de mi sencilla filosofía. Cuando me veo a mí mismo y a todo lo que me rodea en este mundo, tierra, los seres humanos,

después se dice que toda la gente, el pueblo, era bautizado por Juan. Bien. Digamos, preguntemos al sacerdote católico y al pastor protestante que bautizan tanto, en este caso, niños como personas mayores. Y preguntemos al sacerdote, al obispo, al papa mismo, pero en aquel momento al sacerdote. Te traigo este niño para que lo bautices. O yo soy mayor y me bautizas porque me hago testigo de Jehová, evangelista, bautista, y etc. Muy bien. Puedes bautizar. Pero, ahora lo dejo aquí, a ver si alguien de vosotros sigue la cosa. Porque no solamente tengo que hablar yo, sino que vosotros tenéis que practicar esta. Y ya hemos dicho en muchas ocasiones, todo miembro que no actúa se atrofia. No sirvió nada. ¿Eh? Pues me voy a mi casa tranquilito, igual que Juan el Bautista. Que no te afiliaba a nada. ¿Que no? Que no te afiliaba a ninguna organización. Después me bautizas y yo me voy a mi casa y ya no quiero saber nada de ti. Bastante bien, pero hay más. Pero, a ver ya. ¿A ti quién te bautiza? ¿Eh? ¿A ti quién te bautiza? Hay más. Pensad. No te doy ni un duro. Pero... No te doy ni un duro. Ya te acercas. Es como la adivinanza. Fuego, fuego. Pero... Pero seguiré siendo yo. ¿Eh? Pero seguiré siendo yo. Fuego, pero... Pero tienes que bautizar a todos, incluidos a todos los gobernantes y dirigentes religiosos. Tiene que ver con el dinero, ¿no? A ver si para daros una pista. Pero... Pero no me registres en ningún lado. ¿Qué ha dicho eso? El papel. Es que me cuesta tanto dar... puntos a Castro. Es que me cuesta tanto dar puntos a Castro. Porque ya tengo la lista llena. Porque os dais cuenta, al sacerdote católico, en este caso, en Palma mismo, bautízame al niño, pero no lo anotes en ningún libro. ¿Qué te dirá el cura? Eso no puede ser. ¿Eh? Es imposible. Y el más. Tiene que cobrar dinero. La pillería de ellos no es el dinero solamente, no. El nombre que está ahí para constar miembros. Pero no os habéis fijado de que hacen un poco de teatro vista al pueblo, a la gente. ¿Y qué hacen cuando bautizan a un niño? Los sacerdotes mismos, católicos. Nombran o dicen a los padres que nombren. ¿Eh? Padrino. Y en este caso, ¿qué pasa aquí? Hombre, lo que le dije es que te viene... Te vamos a anotar allí, te pondremos el nombre del niño y, por si acaso el día de mañana, tenemos testigos, ¿eh? Pero sobre todo, anotado, para poder decir después al gobierno, ¿ves cuántos católicos tenemos? La gente católica, protestante, de pensar con esta, diría al sacerdote, un momento, quiero que lo bautices así como fue bautizado Jesús de Nazaret. Ahora dejemos esto de las palabras de purificar. Sí, acepto lo que vosotros decís, que Juan era el bautista y bautizó a Jesús. Dejemos ahora a la otra gente. Pero en los evangelios no se dice nada de que Juan o algún ayudante de Juan anotó el nombre de Jesús en un libro. Y si Jesús dice, aprended de mí, yo quiero ser bautizado, pero no me anotes en ningún libro. ¿Me explico? Eso se lo planteé yo al obispo cuando hablé con él también. Ah. ¿Y sabes qué me dijo él? Es que Jesús después ya lo institucionalizó. Digo, ¿se lo dirá usted? ¿Institucionalizó? Sí, porque yo lo institucionalizó. Y el vicario general, cuando fui a darme de baja... ¿Y en dónde está escrito ya lo institucionalizó? Cuando fui a darme de baja le dije, ¿usted se imagina a Juan el Bautista con un libro de registro? ¿Eh? ¿A dónde está el libro de registro de él? Digo, será peor que encontrarlo que los manuscritos del Mar Muerto. No tenía respuesta, no tuvo respuesta en absoluto. Ah. Me sacó códigos canónicos. No. Digo, déjese en historias que no me interesa ni saber nada de códigos. No. Entonces, vamos a la otra parte de esto que ha dicho Luis de los millones en la venta. Si el individuo piensa continuamente con el dinero de querer hacer dinero, enriquecerse, claro, donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, o sea, la mente, y venga. Claro, tanto picar en la misma piedra ahí se rompe. Y este individuo pues llegará un momento de que todo lo que haga en su vida será para ganar dinero. Y a lo mejor le irá bien al principio y negocios y bien. Pero ¿qué pasa si lo hace al revés? Y se mentaliza de que no, dinero no. Simplemente lo necesario para vivir. Dinero, no. Entonces, ¿qué pasa? La cosa está clara. No hay, problemas. El ángel, la bestia, el ángel, siempre está, la línea está bien marcada, o la flecha, lo que queráis. La cosa está clarísima. Ser o no ser. O vamos hacia la vida verdadera del individuo, en este plan, que diremos filosófico, cristiano, budista, maometano, el nombre después es lo de menos, pero sobre todo esto, como ser humano. Ser humano. Y mucha gente queda confundida con esto de el ser humano, la humanidad. Y esta palabra que se dice humanismo. Bien, entonces, ¿qué pasa con estas personas que van y se sienten humanos por humanidad, por cristianismo, por budismo, por lo que queráis, y adoptan una criatura y pagan? Aquí nos encontramos otra vez que tiene que salir el filósofo, el hombre o la mujer, espíritu filosófico ahí. El capitalismo lo tiene todo en sus manos. Y me dice, dame dinero y te daré este niño que está por ahí que se muere de hambre. Y el hombre, la mujer, piensa enseguida en el humanismo, la humanidad, la bondad, los sentimientos, y cae en la trampa y paga. No es así la cosa. Piensa primero, piensa, y verás que si tú haces esto y otro y otro y otro, caes en la trampa y te enganchas al carro triunfal del capitalismo. Y esto nunca se acaba porque es el negocio. Y venga hijos. Ya harán todo lo posible el capitalismo, los que venden a estas criaturas, para que el grifo no se, que diremos, que se apague, que se cierre. O sea que, venga, hijos, más hijos, venga, a fin de venderlos. Es que yo he pensado esta pobre criatura, yo, y si me gasto este dinero en lugar de comprarme un coche o de gastarlo así allá. Piensa, piensa. Si puedo adoptar el niño, puedo mantenerlo, cuidarlo, pagarlo después, ropa, escuela, comida, etc. Puedo hacer esto. Bien, entonces dices a estos mandamases del capitalismo, que puede ser, y es religioso, político, etc., etc. ¡Tráeme el niño! O yo vendré a buscarlo. Pero a vosotros no os doy ni una peseta. Y si tiene que ser firmado un papel, y este papel cuesta 2 pesetas, te pagaré las 2 pesetas. Incluso 2 pesetas, lo que sea, en unos sellos, y para legalizar aquello. Pero no me pidas dinero. ¿Por qué pensar así? Porque cuando hay luz se ven las cosas claras. Y no es cuestión de por humanidad, por humanismo. No. Recuerdo que en las viviendas venía un hombre ya de edad, bueno, tendría 60 y tantos años, casi 70. Y venía a las reuniones a escuchar, me gusta escucharte, Cayetano. Pero un día me dice, es que yo aquí, yo allá, y si vosotros podéis darme algo alguna vez, porque escasea la cosa en mi casa y tal. Más o menos era así, escaseaba bastante. Ni con Joaquín, ni Tojo, que éramos el terceto, le daremos algo. Y tú, y venga, y venga. Y a lo mejor entre todos, en alguna reunión, no siempre, le dábamos, que tengo que deciros ahora, 20 pesetas o 30 pesetas. Y viene uno, un yesero, que también venía de vez en cuando, dice, no le demos más dinero. ¿Por qué? Y ahora veréis por qué. Y un día nos presenta a la esposa de este hombre, dice, no le dejáis, no le deis ni una peseta. Enseguida se va a emborrachar. Y entonces, bien, no digáis nada. Y viene otra reunión, y todo contento, aquel hombre, Modesto, así me lo he dicho, se llamaba Modesto. Era muy modesto, pero era Modesto. Y Modesto. Modesto, esta vez no hemos reunido nada. Ya me miró, en otra reunión no hemos... En la tercera ya no vino. Ya hace unos 30 años que no ha venido. Este era muy modesto. Pero, ¿qué quiero decir, son esto? Un caso sencillo aquí. Claro, viene bien, la conversación no es para darnos piste, pero allí en el recibidor Magdalena tenía, no sé, unas monedas, 3 o 4 duros en el platillo siempre, porque venía un hombre, después venía una chica, una gitana con un niñito, daba un duro o tal. Pero venía un hombre, claro, también rumba la bodega enseguida. Y yo dije a Magdalena, ¿sabes qué? No le digas nada, pero si le das 2, en la próxima le das 1. Si le daba 10 pesetas, le dio. Pero yo creo que le daba 3 o 4 duros, ¿eh? O sea, 5 duros se los daba. Y venía Magdalena, ahí va menguando la cosa, ya solamente 10 pesetas. Él mismo se paró de venir, ya no ha venido más. ¿Os dais cuenta? Ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. tenemos que ser buenos, pero no tontos. Y estos son pequeñeces. Pero, hombre, tampoco estamos ahí para derrochar continuamente el dinero alegremente para que uno se vaya al bar a beber vino. Ahora, te encuentras con un tipo que te pide un bocadillo, esto cambia. Toma, come el bocadillo. Y ya que no me has engañado, ahora yo te convido a un vaso de vino. Ahí está la cosa. Bueno, pero lo importante es esto, que no caer en esa trampa de Adán. La ayuda para traer hijos. Es como a ver esto que ha pasado ahora en Nicaragua. Y ayudar, ayudar. Claro, la gente se siente como culpable, tenemos que ser un poco humanos, ayudemos. Bien. Pero otra vez entramos en esto de la filosofía, que no es más que pensar razonable. Estos días por la tele se dijo que Felipe, el hijo del rey, con un ministro y otros, qué sé yo, de España, no sé si era exactamente en Nicaragua, ¿no? Bueno, en lugar de esto, lo sabréis si habéis visto la noticia. Y decía la televisión, esta noche en la colonia, la Casa Española, con el presidente del país y otros, van a celebrar una cena, porque ya de día han ido a visitar los lugares que han padecido desde el siniestro, la catástrofe esta y tal y tal. Pero allí reunidos una cena en un edificio en pie. Una cena que era trocitos de pan y agua, ¿no? ¿Cómo sería la cena? O sea, ¿qué piensas y dices? ¿Qué ha pasado aquí? Este huracán, el agua, el viento, todo esto, solamente se lleva a las casas de los pobres, inunda las casas de los pobres. Este aquí y allá, y siempre es lo mismo. ¿Qué pasa? Y después, una borrada de millones para ayudar a este chisme que ha dado unas cuantas vueltas a nuestro mundo, y después pediremos a la gente una pesetita para ayudar a aquella gente. Seamos buenos, pero no tontos. Pensemos. Si todos estos hombres y mujeres, en general hombres, que llenan un montón de días a la semana, casi cada día, los campos de fútbol, pagando la entrada, pasando frío, calor, sol, lluvia, lo que sea, y encima se pelean. Pero no os dais cuenta, amigos del fútbol, que este fútbol no es fútbol, es un negocio. Y a estos tipos que le llaman estrellas, les dan millones y vosotros tenéis que pagar para ver este teatro. ¿Por qué no preguntáis a estos jugadores de fútbol en España, en todo el mundo, pero en España mismo, en Mallorca, y decirles, ¿de qué equipo eres tú? Y si tienen que contestar con propiedad, dirán, yo soy del equipo del dinero. Porque están en un equipo y otro equipo le da más, se va al otro. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Eres del Madrid, del Barça, del Mallorca, del tal, tal? No, del dinero. Y entonces estos, porque son del deporte, y se pelean por el deporte. Si quieren deporte, porque no juegan ellos a fútbol. En lugar de pagar una entrada para ver qué deporte. Si a lo mejor antes de empezar el partido ya saben quién ganará y quién perderá entre ellos. Nada, que es exactamente lo mismo que las religiones, y en este caso, todas. Este creador que vivo aquí, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y al filosofar, como yesero, como obrero, vemos fiel yesero o fiel albañil. Lo sofá del ser humano, yo mismo, dicho, ¿no? Caramba. Nadie ha visto a Dios. ¿Qué pasa aquí? Estoy pues frente a mí mismo, tengo ideas propias, veo que alguien me ha creado, veo un poco de la creación. Y estos tipos me hablan de Dios, de religión, y tengo que hacerme de esta religión, de la otra, de la otra. No, pero si Jesús de Nazaret tiene mucha razón, busca primeramente el reino de Dios. Esto es profundo, porque pienso y digo, caramba, dice, el reino de Dios es de los pobres. Busca primero el reino de Dios. Y pienso y digo, bueno, este obrero carpintero lo dijo hace 2000 años, ¿dónde? En Israel. En un país completamente dominado, la parte política por los romanos, pero la parte religiosa por los sacerdotes de la religión de Moisés, la religión judía. Y este hombre después dice que busquemos el reino de Dios. Pero maestro, ¿es que el reino de Dios ya está en Israel? ¿Son estos sacerdotes? ¿Tienen el templo, las sinagogas, tienen la ceremonia, los ritos, todo? ¿Esto es el reino de Dios? Y Jesús le habría dicho, no seas tonto, Cayetano, esto no es el reino de Dios. Es por esto que yo os digo, buscad el reino de Dios. Y mandad a paseo de esa porquería. Ahí está. ¿Veis que es pensar por nosotros mismos? Esta es la filosofía. Y recuerdo, y ahora viene bien esto, de que una señorita, no sé, decía la prensa hace unos años, 3 o 4 años, que había sido nombrada presidenta, jefa de los profesores, profesoras, en fin, los universitarios, seguro de todo esto, de la filosofía en Mallorca, la jefa de los filósofos. Como que estaba en la última hora, claro, yo decía aquello muy bien, también. Escribo una carta, le envío mensajes, te felicito porque la filosofía, el filósofo es un ser humano que ve las cosas claras, es cristiano, es budista, lo que quieras, pero el filósofo piensa las cosas, razona muy bien. Esto es maravilloso que te hayan nombrado a ti, más siendo una mujer. Te felicito. Hace 3 o 4 años, yo aún no he recibido contestación de eso. ¿Os dais cuenta qué es ser filósofo? Un hombre, según entiende mucha gente, o una mujer que estudia cosas, filosofías de otros, no piensa en sí mismo, se pone él mismo en un pedestal. Los de abajo le felicitan, el yesero le felicita, y ¿dónde vienes tú? Eres el yesero, no me interesa. Yo soy la filósofa de la universidad. Y esta filosofía te hace perder una de las cosas más importantes en el ser humano, que es la educación. Esta educación sencilla, no de libros. Por lo menos contesta este hombre. ¿Os dais cuenta? Lo importante es saber ver todo esto. No juzgarlo. Que ya Cristo dice, no juzguéis, no juzguéis. Pero si hagamos una crítica positiva. Si esta mujer, imaginemos que llega un día y me dice, Cayetano, recibí a ti esta carta y tal, tranquila, siéntate y hablaremos un rato. Como aquel profesor, que vosotros sabréis el nombre, ahora me acuerdo, estuvo encarcelado por Franco y pasan unos años y en la academia otra vez dice, decíamos ayer, esto es una maravilla, ¿eh? Porque si este hombre, cuando dijo esto, lo pensó, lo vivió, ahí tenemos un cristiano. ¿Eh? si lo digo solamente para tapar un poco, pero no, yo creo que lo sintió dentro, ¿no? Decíamos ayer como, es que estos me han molestado en la vida, me han metido en la cárcel, es decir, ah, los perdono. Es maravilloso todo esto. Ahí tenemos el cristiano, el budista, el filósofo, el ser humano, el humanismo verdadero, o si queréis, el ateísmo verdadero. Ahí está la cosa. Hablamos del ateísmo verdadero, no de los hombres y mujeres, ya no creo nada, pum, y se pasan con tonterías. No. Este es el que piensa, que razona. Precisamente que razona. Ahora, la radio oigo la propaganda de este nuevo periódico, que es nuevo, pero con el nombre antiguo, porque ya existía hace años, La Razón, el diario del tercer milenio, que dice nada. Bueno, entraremos ahí con este periódico La Razón. Una de dos. O este periódico seguirá la línea del capitalismo que le paga, o veremos en La Razón que tenían razón y hablar de La Razón, pero esto se verá. Yo conozco uno. Oye, conozco uno. Qué fumado. Voy a hacer la profeta. No se verá. Oye, y puro. Como estaba en el fútbol, estaba loco. Estaba loco. Su mujer. ¿Has terminado el puro? Porque hay otro. No se veía ahí, comía puro y el fútbol. Pero, Magdalena, esto no es un asunto de fútbol, es de nervios. Si se comía el puro... Magdalena, pero se lo comía o se lo fumaba. Se lo fumaba. Las dos cosas. Y otras, que es más bueno. Nos íbamos, no quiero decir quién es, que sea por ahí. Nos íbamos a ver mi abuela y decía mamá y diría cosa. Decía, cogíamos un niño pequeñito. Papá lo querría, digo, claro que sí. Nos lo llevaríamos, sí. Sería nuestro, sí. Yo comería un trozo de pan y habría para él. Eso. La Lucía. Eso es lo que me dice. Y mi madre decía, si abriese la puerta y me encontrara un bebé, lo metía a la casa y nadie lo sabría. Y el otro, el sobrino. Yo no, pero mi madre siempre dice, si abriese la puerta y me encontrara una clandestina con un bebé, dice, yo no me lo pensaría. Y el otro, era un sobrino mío. Ay, cuando yo le decía que quería un hermanito, me mandaba hormonas, ¿eh? María. ¿Veis? Todo va bien, ¿eh? Todo encaja. Y en lo cómico se aprende también. Todo es razonable. Ahora no tanto, pero cuando yo era vista buena y pies andantes, bueno, cuando trabajaba, ahora he pensado. Trabajando, ir al trabajo, de un lugar a otro, ¿no? Y de haberme encontrado por la calle un paquete, 1 millón de pesetas o 10 millones de pesetas. Ahora, me he pensado ahora, cuando estabais hablando esto, y me he dicho a mí mismo, millones los encuentro. Caramba, esto yo no lo digo a nadie. Me quedo con los millones y no digo nada a nadie. ¿Y sabéis que me he oído a mí mismo por dentro? Venga, pardalero, fácil de pardalero, gitano. No sé si me entendéis. ¿Qué encontró? ¿Me entendéis? una carterita, pero que la enseñanza que le hizo a la luz. Que me la han dado la ahí también, una cartera. Y lo abrió. Allí. Y lo encerramos, allí, a él. Y ha perdido la llave y el dinero. Nada, jamón, ni lo importante esto, aquí abajo. Vengo. Entra mi sobrino y dice, tía, ¿y qué haces aquí? Tengo un contador ahí. Y ahora, para enseñar a la Lucía, si encontraba una cosa en la calle, tenía que llevar a la luz también. Yo creo que lo hacía bien. Y mi sobrino dijo, ¿y qué hacéis, tía, aquí? Y cuando hacía un año, viene el cartel. Me recordaba ya. Me corté lo mismo, el mismo. Pues yo me tomé la mordida. Y se puse la tía de López. No, conferencia, pues ya ves, lo quiero. No, ya ves, lo dejamos. Yo ya no me recordaba. Pues yo, de haber encontrado 10 millones, lo llevo al ayuntamiento y cada día la oración habría sido: maestro, maestro, que nos salga el propietario, que nos salga el propietario. Es lo mismo que llevarlos. Porque después te lo entregan. Al cabo de un año, creo que... Aparecería el nombre. Y esto de presentarse después el propietario, yo diría, claro, esto es obra de Satanás. Bien, la próxima reunión, porque tengamos presente que hay dos tipos en Madrid. Los dos grandes misioneros, Jaime Riera y José Méndez, que hablarán con la Radio Voz a las 2 de la madrugada del domingo. Ah, sí, ya lo sabía. Reventará todo. Se sueño. ¿Qué se escucha la Radio Voz de Madrid? Sí, toda España. ¿Eh? Radio Nacional. No, es racional la emisora. Radio racional. No lo sé. No sé si. Pero ¿dónde es la próxima? En mi casa. ¿Eh? En mi casa. Casto. Casa de casa. Casto canta. Casto canta. Ha cantado. Cantado. No, pero la cosa es así, ¿eh? Filosofar. Seamos filósofos. Ah, una cosa, bueno, para el que tenga niños pequeños, que mañana, bueno, ahora los sábados en Sa Nostra hay teatro de marionetas. ¿Por qué Sa Nostra? La Concepción. A las 12 de la mañana. Ah, Concepción. Sí. Ahora hay 5 o 6 sábados que creo que hay. ¿Dónde es eso? Sa Nostra. ¿Qué red de Concepción? Y mañana quien quiera venir a cenar a casa a partir de las 9 puede venir. Yo no vengo porque no me has invitado. Que sí, esta mañana. No le he dicho que no te invite. Que yo soy testigo de Jehová, de Jehovano. Yo le he dicho, pero... no la invite. Y vas, ya está, ya invita, tenemos todo. Digo, Malanera, que venga con Cayetana en el astral y si queda algo, que coman los peces. ¿Y si vengo antes y no lo llevo todo? Sí, ¿qué eso? ¿Tanto poder tiene, Cayetano? ¿Eh? ¿Tanto poder tiene? Mis poderes son secretos. ¡Ah! Pues que... Pero todavía me lo llegué al circo. Bien, serio. ¿Tiene cabello? Sí. ¿Tiene cabello? Sí. Para mí es... no, para mí sí puede contestar. No sé, me fijan unos regalos, dos entradas. Ahora un poquitín en serio y después terminamos esto. Cayetano me ha dicho de que cuente un sueño, que dijo días atrás aquí. Un momento, momento. Y Magdalena. Un segundo. Que voy a contar un sueño que dice que lo cuente. Estaba tu hermana y... Sí, estaba Mónica y Álvaro, y entonces dice Cayetano, bueno, es que dos o tres días atrás yo tenía que decirte algo que he visto con tus nietos y me he olvidado. Y parece que no creo que haya sido olvido, pero fue que tenía que escuchar a mi hermana, me parece. Porque como hermana no cree mucho en esto. Y entonces dice Cayetano, bueno, estando con el maestro en una galaxia muy lejos, a trillones de años luz, no sé cuánto, pero muy lejos, muy lejos. Y dice que vio a dos niños jugando, a muchos niños, pero los que estaban más cerca de ti, ¿no? Eran tú y Miguel. Y jugaban ahí felices los niños. Y entonces Cayetano le dice al maestro, ¿y esto? ¿Y qué hacen aquí? A ellos mismos. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Claro. Le dice, bueno. Y entonces, bueno, estamos jugando, ¿no? ¿Qué te dice? Y entonces, luego dice Cayetano que hay que ir a merendar, ¿no? Y entonces, bueno, pero no alcanzaremos a llegar porque estaban tan lejos. No, que vale, dice el maestro Cayetano. Sí, sí, ya llegarán en un momento, no hay problema. Y en eso, boom, Cayetano se ve que se, en vez de irse a Mallorca, se fue a donde vive mi nieto. Y entonces, y dijo, y había un perro. A llegar a Chile, claro, a la casa en el campo donde vive. Y dice que había un perro grande, así más o menos, y entonces, oscuro, casi negro, ¿no? Dice, bueno, pues, y entonces que se tiró y le hacía así a Cayetano con las patas y lo lamía y le hacía así. Entonces Cayetano como que le dio un poco de temor y le dijo, no me hagas daño. No, Cayetano, no te haré daño, que le dijo el perro. Y entonces, y en eso sale Danto con un muñeco así de trapo que parecía un elefante, un juguete, yo qué sé, no sé los juguetes que tenemos, estoy ahí. Y entonces Cayetano que empezó a tirar así para jugar con él, ¿no? Como niño, claro. Y venga, y jugar, ¿no? Y bueno, y entonces nada, y en eso ya que viniste, ¿no? Y claro, mi hermana Mónica, ya se quedó pensativa, porque claro, ella es un poco incrédula, ¿no? Y yo le digo, bueno, son experiencias de la otra persona. Y nada, y he visto el vídeo, y yo voy a besar a mí, va a ser el perro. Y entonces, y lo encuentro en la casa. Que claro, me había saltado ese trozo, pero lo encuentro al final del resumen. Y sale el perro, como se cae llegando así, que se llama Morelia, que es una perra, claro. Sí, es un pastor alemán, tiene todo esto negro, si se lo han visto cuando traigo un día de verlo, pues entonces yo ya se lo dije a mi hermana Mónica, mira, amiga, si esto... Y claro, ella contará esto en Chile, o sea que hay un testigo, ahora falta verlo el muñequito ese. Entonces mi hermana, claro, como que encajaba que Cayetano contara eso, porque ella con esto, y que después le decía, y la justicia, Mónica, y la explotación, y bueno, y le tocaba, ¿no? Porque a ella le gusta que el tema, ¿no? Pero encajaba todo tan bien que... Y en este caso, el verdadero testigo es el perro. Y claro, y el maestro, pero ahí estos niños... ¿Cómo estos niños? Millones y millones, claro, sí, por el infinito universo. Esto sí que se pasean libremente. Y ven cosas que yo no he visto jamás, pero después se pasan. Quien no a todos, cuidado, y empieza un maestro, tú sí, tú no, tú sí, según cuando ya son mayores y no recuerdan nada. Y algunos un poco, y según el avance. Pero hay que ver cuando son estas criaturitas, en buen que diremos castellano y en buen mallorquín, se puede decir que estos pequeños se cagan y se mean por todo el infinito universo. Y el maestro se ríe. Creo. ¿Eh? Creo. Pero vamos, es... lo que discutíais con Tomeu, María, que es que tener la idea clara, y esto lo hemos dicho muchas veces con Tomeu, insistía mucho en decirle a María el otro día, pero cuidado, cuidado, que no hay que hacer las cosas bien hechas para que nos den el caramelo. Pero esto ya María lo sabéis y vosotros ya tenéis la idea clara. ¿Hacer las cosas bien? ¿Para qué? ¿Para ir al cielo? ¿Para ver el astral? ¿Para viajar? No, porque somos personas y punto. Y es muy triste ver que todas las religiones, todas, te meten el premio y el castigo. Y son tan, sí, tan pillos, diremos, las jerarquías y sacerdotes de todas las religiones, que, venga, con esto, si vienes con nosotros, al cielo. Si no vienes con nosotros, al infierno, muerte eterna. O los árabes, ¿cómo lo dirán? Del cielo y el infierno. El cielo, pues, lleno de agua y mujeres que bailan y todo lo que queráis. Si no vienes con nosotros... Pues vas a bailar. Por eso nos ha hecho musulmán. Le enseñará. Si no sabe bailar en el paraíso, le enseñarán a bailar. Pero si no se hace mahometano, no bailará. Yo tampoco me haré mahometano. Los testigos de Jehová lo tienen muy claro. No te vienes con nosotros, muerte eterna. Y si vengo, ah, hombre, si vienes con nosotros, tendrás enseguida el billete. Pero hay que ver lo que cuesta este billete, ¿eh? Porque después te venden revistas, libros, biblias y donativos a la radio, tal y tal y tal, y cada mes y... Pues, bien. Una entrada de fútbol no es tan cara. Yes. La semana. Bien. Miguel, tendrás que hacerme el favor de hacer el mensaje, porque José era hoy de misionero, ¿no? ¿Eh? Está de misionero. Yo lo mandaré a Chile, haré copias, lo mandaré a algunos. Pero espera, que primero Miguel. Eso, la semana que viene. Milagro. Eso que encaja y va bien. Vale, lo cojo. Cuidado, vale. Ya no se pierda ya. Vale, ya lo llevo yo. Mañana sí.